27 formas de cuidar el planeta. Alumnos de primero del Colegio Sagrada Familia de Madrid. No contaminar los ríos. Poner la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenas. Utilizar menos el coche. Tener limpio el bosque. No provocar incendios. No tirar pilas a la basura. Ir a los sitios en bici. No cortar árboles. No tirar cosas al suelo. Cuidar las plantas porque limpian el aire. Usar coches eléctricos. Reciclar el vidrio en el contenedor verde. Reciclar los envases en el contenedor amarillo. No tirar el aceite al fregadero o al retrete. Ir a los sitios. Ir andando a los sitios. No gastar bolsas de plástico. Ducharnos en lugar de bañarnos. Reutilizar las hojas de papel. No gastar agua a lo tonto. Apagar las luces que no estamos utilizando. Ajustar el termostato de la calefacción. Prestar poca luz eléctrica. Llevar las medicinas caducadas a la farmacia. Reciclar la basura. No matar a los animales. Plantar más plantas. Cambiar las bombillas. Sí, todo ha sido gracias a ti.